en Costa Rica. Ya están abiertas las inscripciones para el 7º Campeonato Nacional de Poetry Slam Costa Rica 2024, celebrando 10 años de poesía y expresión. En este evento, que es parte de Avia Yala Poetry Slam, agrupan a países de todo el continente y las islas del Caribe, así como de la World Poetry Slam Organization. La persona ganadora representará a Costa Rica en el Campeonato Regional de Avia Yala y, dependiendo de los resultados, podría llegar al campeonato mundial. El cierre de inscripciones es el 17 de octubre. Escuchemos a Lau Contreras, representante de Poetry Slam Costa Rica, con la invitación. Redoble de tambores, nos emociona compartir la noticia de que están abiertas las inscripciones para el 7º Campeonato Nacional de Poetry Slam 2024, celebrando 10 años. Poetry Slam forma parte de la Avia Yala, que es un colectivo que agrupa países de América y el Caribe, y también es parte de la Organización Mundial de Poetry Slam. Les queremos recordar que la persona que ganará este campeonato va a representar a Costa Rica en la próxima edición del Campeonato Regional de la Avia Yala y, dependiendo de los resultados, representará al país en el Campeonato Mundial. Para participar, ¿qué necesitas? Textos propios, originales y no improvisados. Solo podrás recitar con tu voz, cuerpo, sin vestuario ni utilería, y los poemas, uno por turno, no pueden durar más de 3 minutos. El cierre de inscripción será el 17 de octubre. Y las fechas y lugares son: semifinal viernes 25 de octubre en el lugar 01 y la final será el sábado 26 de octubre en el Centro Cultural El Farolito. Tendremos personas invitadas internacionales de España, México y Guatemala. ¿Te animas a participar y ser parte del Movimiento Mundial de Poetry Slam? Y para que nos demos una idea de lo que podemos disfrutar en este tipo de campeonatos de Poetry Slam, les dejamos con una breve intervención de Aleli Prada, que es la actual campeona nacional de Poetry Slam Costa Rica. Si mis amigos no dividen los sitios en porciones y reparten las bocas en el pan de cada día, si no escuchan los ladrillos, si abrazan las ventanas antes que las puertas, si lloran el palacio antes que sus muertos, si quieren que Babel toque los pies de Dios, si piensan que Dios tiene un solo nombre, entonces, ¿cuál será su templo? Si mis amigos se comen la gacela de mi vientre y alimentan a los pueblos con mi carne próspera, si recogen rostros pegados al suelo y luego los andan en la frente, si roban ministerios para hablar de la paz mientras muchos otros sostienen holocaustos, entonces, ¿cuáles serán sus leyes? Si mis amigos sacan a pasear el olvido de sus actos y dejan que orine, que arranque plantas, que haga alguna pirueta y distraiga a las familias y así comulgue todo el parque en el perdón y así le aplaudan todos a su vicio y así se paran los dedos para elogiar golpe a golpe en la palma, así se paran los dedos como se paran el cantante de su violación, el padre de su crimen, todo para andar embetunada la conciencia. Les doy las noticias. Arriba. No se fijan en los pies de la culpa. Arriba te abren la garganta con bisturí, sacan la palabra por palabra y tu palabra, amiga, amigo, tu palabra está sentada a la derecha del cielo, pero tu espada y tu corona llevan sangre de traición. ¿Cómo me sonríes con ojos de certeza? ¿Cómo dedicas tu voz a quien taladró mi techo? ¿Cuáles son tus templos? ¿Cuáles son tus leyes? Y no mires los zapatos. Te aviso. El príncipe al que le regalaste tu lengua para lamerte hasta la vestidura tiene ya una guillotina con tu nombre.